Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo del día jueves 12 de diciembre del 2019. A contar este instante ya está pasadita a las 2:30 de la tarde. Resumen deportivo. Hoy estaremos hablando de liderazgo en el deporte, no solamente en el fútbol, junto al entrenador Roberto de la Cuadra. Resumen nacional e internacional del deporte. Recordad que mañana a contar de la 1 de la tarde vamos a estar allí en las instalaciones de Decathlon Talavera para ese programa especial de término de temporada, por lo menos esta primera parte de temporada 2019-2020, último programa del año de deportes de Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca, con el presidente del Club de Fútbol Talavera, presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, representantes del baloncesto, atletismo, de la actividad polideportiva de Talavera y mucho más en ese programa especial de día viernes 13 para despedir este año 2019 en deportes a través del 95.0 la FM Oíd Radio Talavera desde las instalaciones de Decathlon. Y comenzamos por el fútbol sala, nos vamos al equipo cadete del Sol y Fútbol Sala Talavera, porque marcha líder ahora mismo en el primer lugar de la clasificación junto al Mopri Sala. Vamos a conversar de esto y mucho más con su entrenador Álvaro Fernández, que está en la sintonía de deportes. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. La verdad que sí, muy contento con los chicos y con su trabajo. Disfrutando de este primer lugar en la clasificación ahora mismo, Álvaro. Sí, un poco irreal realmente, porque llevamos un partido más que ellos. Realmente ellos seguramente su partido pues le ganen y se nos volverán a ir a 3 puntos, pero bueno, contento, sí, la verdad es que no esperábamos estar en el lugar que estamos a esta altura. Resúmenos la última victoria ante el Ciudad de Nara, tengo entendido, victoria importante para el equipo cadete del Sol y Fútbol Sala Talavera que tú entrenas, Álvaro. Pues una victoria muy importante. Hay que recordar que en esta categoría competimos 12 equipos, de los cuales 5 descienden, entonces muy complicado, ¿no?, la permanencia en esta categoría. Hay que sacar más de la mitad de los puntos para poder mantenerte en la categoría. Y bueno, Ciudad de Nara, que era el rival que nos enfrentamos, era un rival directo, ¿no? Porque nos enfrentamos a un equipo que tiene un poco a nivel competitivo las mismas pistas que nosotros, que era la permanencia de un primer momento. Y bueno, un partido con muchos goles, mucho desorden. Nosotros somos realmente un equipo todo lo contrario, un equipo ordenado, un equipo sólido. Y bueno, fue un partido un poco desordenado, el resultado fue de 9-5. Dominamos el partido casi en todo momento, es cierto, pero bueno, hubo una fase que se colocaron 1-2 antes del descanso, subimos a dar la vuelta al partido, con 5-3 fuimos al descanso, y la segunda parte pues ya estuvimos un nivel un poquito mejor, ¿no? Se nos pusieron con un 6-4, con el portero jugador, que nos complicó un poquito las cosas, pero aguantamos bien y al final, pues bueno, una victoria 9-5, como digo, ante un rival directo, un rival que tiene muchos jugadores de primer año, como nosotros, hay que recordar que de nuestro equipo el 75% son de primer año, es decir, somos casi que un año más pequeño casi todos los equipos, y eso hace pues que todavía sea más sorpresa, ¿no?, el estar a 3 puntos del líder. Sorpresa y también mérito, indudablemente, por ese 75% de jugadores que son de primer año. Eso habla bastante bien de tu equipo, de tus jugadores y del compromiso que están teniendo hasta ahora, Álvaro, independiente a que estén en el primer lugar de la clasificación. Sí, un grupo, sobre todo eso sí, yo creo que el compromiso no nos falta, ¿no? Yo creo que son chicos muy trabajadores, chicos que en todo momento, pues bueno, no faltan prácticamente a ningún entrenamiento, ya tienen que estar pues muy muy malos para faltar, o incluso pues con exámenes y demás, pero es un grupo muy comprometido, muy trabajador. Sí que es cierto que es un grupo que llevamos 3 años, pasamos de que éramos infantiles de primer año juntos, hemos estado siempre pues cerca de los puestos esos que dan la permanencia en las categorías, lo hemos conseguido, y bueno, pues ahora ya el tercer año juntos pues se nota mucho, ¿no? Yo creo que el trabajo no empieza de cero, sino que hemos cambiado algunos jugadores, pero no muchos, la base que teníamos ya no ha venido muy bien, hemos perfeccionado algunas cosas, y sí es cierto que tenemos alguna ventaja a nivel táctica, gracias a los jugadores que tenemos pues con otro equipo. Yo creo que habla muy bien de los chicos, de los trabajadores que son, del buen equipo que hacen y sobre todo, como digo, el bloque, ¿no? El bloque, yo creo que es un equipo a nivel colectivo muy potente. Habla bien de un proyecto deportivo cuya continuidad se refleja precisamente en estos buenos resultados que lleva ahora el equipo cadete. Sí, es un proyecto, aquí intentamos hacer proyectos continuistas, ¿no? Yo creo que en las categorías va a ser muy importante eso. Obviamente siempre se incorpora algún chico que puede entrar, otros chicos que por otras preferencias de otros deportes pues salen, pero sí que es cierto que este bloque pues se ha mantenido casi siempre el mismo, ¿no? Hemos hecho unos cambios para esta temporada, jugadores de segundo año que se quedaban, algunos jugadores pues que no han decidido no continuar, otros jugadores que han vuelto y que han venido nuevos, y yo creo que lo que digo, el bloque se ha hecho muy sólido, muy fuerte, Al final, como digo, el proyecto continuista nos favorecía mucho. La continuidad de los jugadores ha sido, pues digo, prácticamente total, salvo algunos detalles. Y es cierto que los jugadores que han venido nuevos, los que hemos cambiado, pues han mejorado mucho el equipo. Yo creo que a día de hoy es un equipo duro, un equipo sólido, un equipo difícil de ganar. Y bueno, en estas primeras jornadas, ¿no? Pues que se han pasado ya 8 jornadas, pues solo hemos perdido un partido y es algo de mucho mérito. ¿Y cuál es el próximo rival, partido a jugar por parte de este equipo, del cadete del Sol y Fútbol Sala Talavera, Álvaro? Pues el próximo partido es este fin de semana, este sábado en Albacete. Es un partido muy difícil. Albacete es uno de los equipos que partían como favoritos para ganar esta liga. Está ocupando la posición justo detrás nuestra, la cuarta posición. Bueno, en este caso nosotros estamos ahora mismo segundos con un partido más, pero realmente nuestra posición tendría que ser esa segunda, tercera. Y estamos en ese bloque de perseguidores, ¿no? Amoprisala, que es el equipo favorito, en el cual pues estamos Ciudad Toledo, Albacete y nosotros, que pues en un principio los rivales nos daban, ¿no? Ahí como alternativas al campeón. Y bueno, pues un partido muy complicado. Albacete allí tiene un poderío enorme. Yo creo que es un equipo muy difícil de ganar allí. Ya puso muchos problemas al Moprisala, empató con Ciudad Toledo, que es el equipo que está ahí también cerca con nosotros de los puntos, o sea que yo creo que va a ser un partido muy difícil y bueno, pues tenemos que hacer muy buenos 40 minutos, ser constantes, ser regulares, aprovechar las ocasiones, hacer una buena defensa, algo que casi siempre hacemos y si tenemos todos y cumplimos todas esas cosas, pues creo que vamos a competir hasta el final. Recién nos comentabas, enumerabas ciertas características de tu equipo, de este cadete del Sol y Fútbol Sala Talavera. Decías que quizás el candidato favorito para quedarse con el título, aunque los partidos hay que jugarles, Álvaro, y queda mucha competición, queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir. ¿Característica principal que ves tú de ese rival a derrotar, el Moprisala? Sí, bueno, el Moprisala yo creo que es un equipo que por generaciones, pues bueno, viene siendo campeón durante muchos años. Me parece que son 5 años consecutivos siendo campeón. Ya no solamente favorito a ser campeón de aquí, que yo creo que, ojalá me confunda, pero yo creo que al final lo será, sino que es uno de los favoritos al Campeonato de España, ¿no? Yo creo que siempre, los últimos años, los favoritos al Campeonato de España han sido el Barça, el Pozo y Moprisala, o sea, dos canteras muy, muy, muy simbólicas. Y Álvaro, ¿y qué tiene, ya no solamente deportivamente, sino que administrativamente como club, el Moprisala, que le lleva éxito deportivo desde tu punto de vista, que le favorece o que juega a su favor? Pues yo creo que es un proyecto también muy continuista, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que también hemos mejorado nosotros aquí en los últimos años. Es un proyecto con jugadores que vienen desde abajo juntos, jugadores con mucho nivel, mucha calidad. Esos jugadores, cuando les piden salir, que casi siempre cuando te llama la atención los equipos, pues las canteras grandes de España, ellos deciden quedarse, ¿no? Y ya juveniles cuando dan el paso. Y yo creo que eso precisamente, ¿no? El proyecto de continuidad, esa continuidad que tiene, este grupo desde pequeño viene arrasando, los años que ya desde hace bastantes años. Jugadores, por ejemplo, Fer es un chico que bueno, ha tenido bastante contacto con, por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona. Jugadores que deciden quedarse en fútbol sala en lugar de irse al fútbol. Y yo creo que eso aquí, quizás, pues hasta estos últimos años no ha pasado, ¿no? Yo creo que cuando un jugador destacaba en Alevín, en infantil quería probar en el fútbol, porque al final lo que ve en la tele, lo que más se lleva en Talavera realmente es el fútbol. Claro. Mira que tenemos aquí un equipo de fútbol sala referente, pero el fútbol tira mucho. Yo creo que hay en Toledo diferente, ¿no? Hay muchos jugadores que prefieren quedarse en fútbol sala y en este equipo pues pasa eso. Y al final pues nosotros lo que intentamos y lo que estamos consiguiendo aquí en Talavera en nuestro club es que muchos de los jugadores se nos queden y muchos de los jugadores elijan el fútbol sala, y de ahí que hayamos dado un salto cualitativo en los últimos años esta categoría regional, que entramos hace 4 años en esta categoría y no hemos perdido la plaza, pero antes era impensable entrar en esta categoría regional. Bonito desafío sin duda para los entrenadores, para todo el proyecto del Sol y Fútbol Sala Talavera, tener esa continuidad que sin duda le va a llevar al éxito deportivo. Enhorabuena una vez más por ese trabajo hasta ahora del equipo cadete. Vámonos a la primera plantilla, a ese equipo de segunda división que nos volvió la ilusión el día martes por la noche ahí en el Polideportivo Primero de Mayo. Curiosamente lo conversábamos, Álvaro, antes del comienzo del partido, te recuerdas, y decíamos, llegábamos a la conclusión que se podía ganar ese partido por una situación que la comentábamos allí, que venía en una racha ganadora con 3 victorias consecutivas, buenas sensaciones el Sol y Fútbol Sala Talavera. Es cierto, venía un equipo de primera división, pero tú y yo lo decíamos, esta noche se puede ganar, y así fue. Sí, yo creo que fue un partidazo, ¿no? Sinceramente tuvo de todo el partido. Yo creo que fue mucha emoción, igualdad, incluso esa polémica, ¿no?, que a veces también se necesita. Fuimos por detrás hasta quedando pocos minutos, habiendo ido por delante un rato antes, luego la prórroga, dos equipos subiendo de cinco, la emoción además de los penaltis. Fue un partido muy completo, yo creo que venimos una buena dinámica, creo que Talavera va a ir a más, ya lo dije y lo sigo diciendo. Yo creo que es un entrenador que siempre ha conseguido éxitos en donde el equipo es castado. Había que darle tiempo, había un cambio radical en la plantilla, un cambio radical en la forma de jugar del cuerpo técnico, en todo, y yo creo que había que adaptarse. Y bueno, parece que el equipo se va asentando. Y bueno, ganamos un rival de primera, un equipo que en Copa siempre anda por las semifinales, por cuarto, es decir, un equipo que en este tipo de formato de torneo, en la eliminatoria, suelo competir bastante bien. Y este fin de semana se nos viene otro partido atractivo ante el cuarto clasificado, el Mengíbar, que es un buen equipo también por liga, ya a las 6 de la tarde en el Polideportivo Primero de Mayo. ¿Cómo es ese partido para el Solís, Álvaro? Pues yo creo un partido muy complicado. Mengíbar es un equipo sólido, un equipo que es muy seguro, se equivoca poco. Yo creo que es parecido a nosotros, ¿no? Quizás, obviamente, la defensa que realizamos los equipos son diferentes, pero son dos defensas muy muy eficaces, muy eficientes. Yo creo que va a ser un partido complicado, un partido de detalles también. Creo que nos ha ayudado este partido bastante de Copa. Obviamente, si el cansancio nos ayuda también y no tenemos mucho cansancio, nos va a ayudar, porque es un equipo que como digo, como este nos pasaba esta semana, un equipo sólido, duro, difícil hacerle gol. Que con poco te hace gol, que en detalle es importante, ¿no? Tácticamente un equipo muy completo, jugadores con experiencia. Yo me atrevo a decir que uno de los partidos más bonitos que se van a ver en Talavera esta temporada, y yo creo que animaría a la gente a verlo, porque la esencia de esta segunda división se puede ver perfectamente en este partido. Álvaro Fernández, entrenador del equipo cadete del Sol y Fútbol Sala Talavera, que ahora mismo comparte el primer lugar de la clasificación en esa competición junto al Mopri Sala de Toledo. Nos ha comentado también lo que el viernes y lo que vivimos también en el Polideportivo Primero de Mayo, con esa espectacular victoria del Sol y Fútbol Sala Talavera ante el Rivera Navarra, equipo de primera división, y que le permite al equipo de nuestra ciudad de la Cerámica seguir avanzando en esta competición y a tener la visita, Álvaro, como no, de otro primera división ya en las próximas semanas. Que haya mucha suerte, Alvarito, para tu equipo, y enhorabuena por lo que estáis haciendo en el trabajo formativo, porque al final cadete juvenil no deja de ser etapa formativa y trabajo de cantera. Muchas gracias, Álvaro, y mucha suerte. Muchas gracias a ti, efectivamente. Yo creo que hay que quedarse con eso, sobre todo, lo que venimos diciendo. Hemos hablado mucho de la posición, de resultados y de todo, pero el objetivo de las categorías bases tiene que ser totalmente formativo. Gracias a ti, Juanma. Un saludo. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 12 de diciembre del 2019. Antes de continuar y saludar a nuestro colaborador que debuta hoy en nuestro programa, recordad que mañana, día viernes, tenemos ese último programa de esta temporada 2019. Ya retomamos después de Reyes el próximo 2020, y vamos a hacer un programa especial desde las instalaciones de Decathlon Talavera. Hemos invitado al presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo, el presidente del Fútbol Sala, Santi Ramos, algún representante del baloncesto, al presidente del Club de Tenis Talavera, Frutos Muñoz, más todos los deportistas, los chavales que cumplen funciones, labores, desempeñándose como trabajadores de Decathlon Talavera. Por ejemplo, estaremos con Alba Fernández Patón, atleta. Estaremos también allí conversando con Carlos, con toda la gente que está en Decathlon, estos chavales que cumplen funciones profesionales allí como trabajadores y que practican el deporte, más todos los invitados antes mencionados. Gustavo Ayuso también nos va a estar visitando mañana en instalaciones de Decathlon. Todo eso y mucho más mañana en ese programa especial del día jueves 13 de diciembre, para poner punto final a esta temporada en esta primera parte del año. Y vamos a saludar de inmediato a nuestro colaborador, le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo que esté en nuestros estudios, Roberto de la Cuadra, entrenador de fútbol, con el cual vamos a hablar de temas interesantes cada dos, tres semanas, para que vayamos conociendo, intercambiando opiniones con la gente que está en la actividad deportiva, en este caso en el más popular de los deportes, que es el fútbol. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Encantado, ya sabes, como siempre, de estar contigo. Primero que todo, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, Roberto. Sabes que cuando te haga falta y necesites algo, si yo te puedo aportar, aquí estaré. Por supuesto que serás un aporte, Roberto, y vamos de inmediato, como quien dice, al campo de juego. Liderazgo en el deporte. Nosotros era un tema que comentábamos hace un par de semanas en la entrevista que realizábamos todos los días, a propósito de esa obtención de una nueva Copa Davis, la sexta del equipo español y del liderazgo de Rafa Nadal dentro y fuera de la pista. Ya no solamente como deportista, sino también con ese ejemplo como persona que nos entrega Nadal como persona. La importancia, Roberto, en este caso para ti, tu función como entrenador de fútbol, que pueda entregar un líder dentro y fuera del campo de juego. ¿Qué importante es? Bueno, pues importancia muchísima, muchísima. Has citado un nombre que, bueno, difícilmente es superable, Rafa Nadal. Fijaos la capacidad que tiene de atracción y la transmisión, el carisma de este señor que bueno, la Copa Davis, como bien has dicho, pues tres cuartas partes de los partidos lo juega él, de un equipo que componen, si mal no recuerdo, seis jugadores, y bueno, no se ve un mal gesto por parte de sus compañeros, no se ve absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta gente, que este tío, en principio, pues lo acapara todo, tiene la confianza absolutamente de todo el mundo, es un líder, todo el mundo le sigue, todo el mundo tiene una motivación extra, imparte en todo lo que hay a su alrededor, le imparte una motivación especial, tiene la simpatía, tiene, en fin, el carisma, decisión, carácter, absolutamente todo, todo lo envuelve él. Y como digo yo, eso no se compra ahí en la farmacia, no se compra en la esquina, Roberto. No, que va, eso viene innato, aunque sí es verdad que se puede mejorar, sí es verdad que se puede trabajar y perfeccionar, está claro, pero son características innatas de la persona y difícilmente alguien que no tiene ese carácter o esa personalidad puede asumir ese reto, es imposible. Y quien debe asumir también la presencia de una persona o un deportista de estas características es el entrenador, que obviamente al percatarse de la presencia de un jugador que es líder, debe tener también esa parte psicológica que tantas veces hemos hablado, Roberto, en tus intervenciones antes como entrenador del patrocinio en nuestro programa, precisamente de que el tema del entrenador es muy importante, el aspecto psicológico, y juega un papel fundamental cuando se presenta un tipo de estas características en cualquier deporte, un líder. Sí, claro. En concreto, en el caso de Rafa Nadal, pues su tío, que ha estado junto a él, bueno, y sigue estando un poco a la sombra, pero sigue estando, pues ese es quien ha sabido llevar esa capacidad que tiene este hombre, ha sabido conducirla, esa es la palabra, conducir todas esas capacidades para que llegara un buen logro y que no se tuerza, porque igual que estas capacidades pueden ser positivas, se pueden convertir en una pega y coger el camino equivocado y ser negativas. Pero su tío ha sido pues quizá la persona más importante en su vida en el tema deportivo y ha sabido perfectamente influenciarle y marcarle el camino que debe de seguir. Sí, porque también hay líderes negativos. Tú lo sabes bien, dentro de los vestuarios. Sí, evidentemente hay líderes negativos y claro, igual que para el bien, pues es de gran ayuda, si el líder se pone en contra, pues evidentemente el mal que puede generar es inmenso y bueno, puede llegar a la destrucción, está claro. Pero el liderazgo, deportivamente hablando, no necesariamente debe estar de la mano, debe ir de la mano con el tema del éxito deportivo, ¿verdad? Se puede ser igual un líder bajo circunstancias que no sean tan positivas y que no sean tan exitosas en cuanto a resultados se refiere. Sí, está claro. Hay líderes que lo son por ser el mejor en su campo, pues bueno, me estoy acordando ahora mismo de Messi. Messi es un líder por ser el mejor en su tema, que es el fútbol. Pero luego hay cantidad de líderes en los que no son los mejores en lo que hacen, pero sí son capaces de llevar al grupo o de gestionar las emociones y tienen el carisma necesario para que todo el mundo les siga y son capaces de impartir esa motivación necesaria para llegar a hacer lo mejor que le venga al grupo, y no son ellos mismos los mejores de ese equipo. La capacidad también y la gestión que pueda tener un entrenador a percatarse, ¿no? Darse cuenta de que hay dentro del vestuario un líder y sacar provecho en el buen sentido de la palabra de este mismo personaje. Claro, el líder, el entrenador es el encargado de tener al líder de su lado y dejar, tiene que ser capaz de dejar en manos del líder muchísimas de las gestiones que hacen falta pues tanto de emociones como de como individuales. Se entiende, perdona Roberto, se entiende gestiones, no decisiones, obviamente. Sí, no, gestionar, el entrenador. Sí, el entrenador al final es un gestor. Y si tiene de su lado a un buen líder, pues tiene muchísimo ganado porque el entrenador muchas veces debe de mirar para otro lado cuando ocurren ciertas cosas y dejar que sea el líder el que resuelva ciertos problemas, porque tiene esa capacidad de, como he dicho antes, de motivación y de transmisión que al entrenador le puede costar. Entonces el líder, con el peso que tiene en el vestuario, es capaz de resolver muchísimos de los problemas que pueden surgir. Sin duda, porque el líder no solamente debe tomar esta gestión en temas cuando se dan los resultados positivos y cuando todo va bien, sino también el liderazgo se debe presentar en tratar de dar, entregar soluciones y apoyar a un entrenador o directivo y a sus compañeros cuando las cosas no funcionan bien. Sí, claro, la mayor parte de las veces, cuando algo va bien, todo va bien y nada se pone en contra, porque bueno, todos son halagos, todos son aplausos. Sin embargo, cuando la cosa se tuerce es cuando de verdad se ve quién es el que tranquilamente analiza las cuestiones y es capaz de soportar, de aportar las soluciones necesarias para que todo eso vuelva otra vez al buen camino. Y ese es el papel del líder, claro. ¿Y tú cómo tomas en consideración, como entrenador de fútbol, a ese líder? ¿Entregando la jineta de capitán, entregando un apoyo? Porque generalmente cuando hablamos de líderes, la gente que está relacionada al deporte o para quienes ven y gustan del deporte, lo relacionan con que el capitán del equipo, por ejemplo, es el líder. Pero muchas veces me imagino que no necesariamente se elige al capitán del equipo por un tema deportivo o liderazgo. ¿Tú más o menos en qué te centras para tomar esa decisión final? Bueno, yo soy partidario, en primer lugar, de no imponer, por ejemplo, la figura del capitán que estamos hablando. Si el jugador es líder de verdad, es mejor, bajo mi punto de vista, dejarlo para que democráticamente se elija al capitán. ¿Por qué digo esto? Porque los jugadores le van a elegir sí o sí. Si es un buen líder, le van a elegir sí o sí. Entonces, que el entrenador llegue e imponga un capitán ya puede sonar un poquito autocrático y generalmente bueno, eso no se hace. Bajo mi punto de vista, a mí no me gusta. Tú dejas que la plantilla, los jugadores eligen. Fluye solo. Y el buen líder, los jugadores se ve. Los jugadores saben quién es el líder, quién es a quien tiene que seguir, quién es quien tiene ese poder. También es verdad que hay vestuarios en los cuales hay más de un líder. Entonces, evidentemente, la figura de capitán principal pues solo la va a poder tener uno, pero hay luego otros líderes, digamos, en la sombra que tienen muchísimo poder y cuales no llevan el brazalete y no hay ningún problema. Y eso te iba a preguntar, eso no es un problema, ¿verdad? Si está bien gestionado por parte del entrenador y lo entienden también sus compañeros. Claro, efectivamente, no es un problema si está bien gestionado y lo hemos dejado fluir. Ahora, desde el punto de vista o desde el momento en el cual el entrenador impone a un capitán, pues ya puede haber otras personas dentro del vestuario que se sientan dolidas o que se sientan. Entonces, por eso yo creo que es mejor que todo fluya y así no va a haber ningún problema. Roberto, y cuando hablamos de líderes en el deporte, esto también indudablemente, una cuestión razonable y hasta lógica y obvia, va de la mano de la experiencia que puedan tener estos líderes. Sí, también. Si nos fijamos, bueno, no se me ocurre ningún líder que sea un recién llegado. El líder, una de las características importantísimas, si no imprescindibles, es la experiencia. La experiencia, alguien formado en la casa, por ejemplo, si hablamos de equipos no individuales, alguien que está formado en la casa y que lleva una trayectoria previa, pues tiene muchísimo ganado para ser un líder. Difícilmente alguien recién llegado a un sitio va a tener la capacidad de seguimiento, de comunicación o el carisma necesario para poder echarse a la espalda al grupo de individuos que conforman el equipo. Yo creo que el liderazgo también va muy de la mano de la educación que tú dices que se trae desde casa, desde pequeño. Claro, ese es otro de los puntos importantísimos. Bueno, el tema educativo ya me conoces, la importancia que le doy. Evidentemente, ahí está la base, ¿no? Claro, para ser un buen líder, sin duda. La base de todo es la educación, pero bueno, en todos los aspectos de la vida, ya lo sabes. Entonces, el líder, evidentemente, tiene que tener una base, por eso yo antes te he dicho que haber formado parte del equipo, de la casa, como lo que conocemos como casa, pues de deporte base, y haber tenido una trayectoria previa a estar formando parte de estos primeros equipos, si es que nos estamos refiriendo a esto, pues es primordial. Primordial porque conoce absolutamente toda la problemática del club, conoce los objetivos, que son importantísimos, y conoce el camino que ese club debe de llevar para conseguir esos objetivos. Si no conocemos esto, pues difícilmente vamos a poder afrontar ese reto que es ser el líder de un equipo. Imposible. ¿Y se puede visualizar en condiciones de trabajo formativo, deporte base, en este caso que tú también trabajas como entrenador de fútbol a nivel de chavales, se puede visualizar a temprana edad quién puede llegar a ser un líder en un equipo, por ejemplo, de fútbol, de los cuales tú trabajas, por ejemplo, aquí en Talavera? Sí, sí, rápidamente, desde que tienes contacto con el niño, en este caso, estamos hablando ya de deporte base, rápidamente tú te das cuenta de si tiene las peculiaridades y las características necesarias para poder ser capaz de echarse al equipo al hombro y de tirar para adelante cuando hay problemas. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque estamos hablando de deporte base, ¿no? Quizás los chavales tienen la capacidad de razonar, pero obviamente para evitar un tema de envidia y todo ese tipo de cosas que son más complicados en etapa formativa y en chavales. ¿Cómo maneja un entrenador esa situación? Bien, pues vamos a ver. A mí no me gusta dar un protagonismo excesivo a ningún jugador. Primer punto, más si cabe cuando estamos en deporte base. Entonces, es muy complicado si ese líder, él se siente líder. Hablando de niños, es complicado de conducir. ¿Por qué es complicado? Pues porque, claro, como niño que es, no va a saber los límites. No va a saber los límites, entonces vamos a tener nosotros que soltar cuerda y tirar cuerda y poner los puntos sobre las íes de un modo, claro, que al niño no le afecte negativamente. Entonces, no es fácil de gestionar, no es fácil. Entendemos que los líderes del deporte, no solamente como tú bien señalabas y te expresabas, Roberto, hace un par de minutos atrás, no tiene que estar necesariamente relacionado con el deporte colectivo, sino también hay líderes en el deporte individual. Me refiero que son espejos para futuras generaciones de deportes donde se juega ya no colectivamente, sino que individualmente. Hay también imágenes de líderes que pueden presentar esa situación de liderazgo y que vayan llamando un poco la atención de los chavales. Te comento un caso, para mí, quien ahora mismo está presentando una faceta de liderazgo porque se está viendo el aumento de la práctica de artes marciales aquí en Talavera, nuestra campeona del mundo Sandra Sánchez, que me han comentado en los gimnasios y en los clubes de aquí de Talavera que ha habido un aumento por lo mismo, porque ven reflejada en Sandra quizás una imagen que ella proyecta de simpatía, de empatía con la gente, de una persona sencilla, de una gran deportista y campeona del mundo. Entonces, no solamente el líder en el deporte tiene que ser una persona que esté dentro de un vestuario para dirigir un grupo, como tú bien señalabas, sino también lo puede ser individualmente y en deporte que no sea colectivo. Sí, sí, por supuesto. Todos, si cerramos los ojos, tenemos, al menos en mi caso, tenemos figuras que bueno, que, mira, tratando de Sandra, pues no la conozco personalmente, me encantaría, porque es verdad, es una chica que en cualquier medio, en cualquier situación en la que sale, pues, jolín, refracta, porque es que es refractario, sí. Una personalidad, una simpatía, una empatía, muy bien lo has dicho tú, una empatía, es capaz de ponerse en lugar de cualquiera, no se da la importancia que tiene, porque bueno, jolín, lo que lleva conseguido a sus espaldas, creo que nadie ha sido capaz de conseguirlo, y sin embargo tú la ves a ella y bueno, es una persona muy humana, es una persona que no tiene ningún ego, pues eso, al final se convierte en alguien a quien tú seguir y alguien en quien fijarte. Pese a no conocerla, te digo que yo me acuerdo mucho de esta chica simplemente por la simpatía que transmite. Para mí es algo que dice, jolín, nunca la ves en un momento bajo de ánimo, nunca la ves seria. Y siempre agradecida. Efectivamente, siempre agradecida. Creo que también tiene mucho, mucho que ver, Juanma, porque esta chica ha triunfado tarde. Entonces, me refiero tarde. Es un deporte un poco que está un poco secundario. Entonces, muy poco apoyado económicamente, no sé hasta qué punto, creo que bueno, ahora hay becas, creo que alguna empresa ha dado becas y tal, y bueno, imagino que por eso podrá tener estos éxitos, porque si no sería imposible, y claro, eso también tiene mucho que ver. Alguien que en unas edades muy tempranas ya está gozando de unas posiciones económicas tan brutales como puede ser, por ejemplo, el caso del fútbol, difícilmente va a tener los pies en el suelo. Es complicadísimo, complicadísimo que a un chaval con 16, 17, 18 años, que está manejando ya unas cantidades económicas bestiales, de las cuales no tiene ni el más mínimo del conocimiento del valor que tiene ese dinero, porque al final Se sustraen de la realidad. Efectivamente, están en una realidad paralela. Entonces es difícil que esos chavales tengan los pies en el suelo. Sin embargo, esta chica Sandra, pues es la humildad en persona. Es claro, ha trabajado gratis durante toda su vida. Ahora no lo sé, ya te digo, desconozco las cantidades económicas que se pueden mover, pero serán muy pocas. Entonces ella tiene su humildad en el suelo, tiene los pies sobre la tierra y sabe que esto, pues bueno, lo tiene que disfrutar ahora mientras que dure y luego ya veremos. El reconocimiento para Sandra Sánchez, nuestra campeona del mundo de artes marciales, en esta conversación junto al entrenador de fútbol, entrenador Roberto de la Cuadra, en esta sección que hemos inaugurado este día jueves 12 de diciembre del 2019, donde hemos querido hablar de liderazgo en estos ya 15 minutos. ¿Cómo se pasa el tiempo, Roberto? ¿Te das cuenta en la radio? Qué rápido va todo, ¿eh? Sí se pasa rápido. ¿Algo más que nos quieras comentar ya la despedida, Roberto, sobre este tema de liderazgo en el deporte, de los líderes? Bueno, poco más. Que creo que debiéramos de dar más peso a personas como quien acabamos de decir, a Sandra, a Rafa Nadal. Creo que debieran de tener muchísimo más protagonismo en los medios de comunicación, porque cualquier faceta de su vida, cualquier ejemplo que ellos nos puedan contar de cómo han llegado a ese nivel, podría aportar muchísimas cosas a los chavales y bueno, y a los no tan chavales. Entrevistas al tío de Rafa Nadal, que yo soy muy seguidor, y jolín, cada vez que leo algo de este hombre me quedo boquiabierto, porque es un ejemplo de vida y nos da a entender y nos hace ver que llegar ahí no es gratis y que todo tiene un porqué, y el porqué es el trabajo. Al final tú puedes tener unas facetas o unas características que sean, evidentemente las tienes que tener, que sean favorables, pero si no están bien trabajadas y si no hay un trabajo en la espalda, no vamos a llegar a conseguir absolutamente nada. Y eso es el mejor de los espejos para los críos y para los chavales jóvenes. Roberto de la Cuadra, entrenador, muchas gracias por estar en la sintonía de deportes. Soy Radio Talavera de la Reina Comarca, en esta sección donde vamos a ir analizando cada 2-3 semanas. Roberto, si te parece bien, ya retomamos posterior a Reyes. Otro tema interesante, que creo que ha estado interesante la conversación, sin duda me parece que hemos acertado con esta invitación. También ya nos comentarán nuestros oyentes a través del WhatsApp, que sin duda se habrán quedado contentos con esta visión también de un entrenador. Somos personas también, estamos a pie de calle, escuchamos, recepcionamos diferentes opiniones. Y el tema a conversar hoy era el liderazgo en el deporte y esos líderes que también le hacen a la actividad deportiva. Pues muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Juanma, y ya sabes que yo encantado de compartir micrófono y de que me des esta oportunidad. Muchas gracias. Despedimos y reiteramos nuestro agradecimiento al entrenador Roberto de la Cuadra, que nos ha acompañado en estos casi 16 minutos para hablar un poco, intercambiar ideas sobre el liderazgo en el deporte, los líderes en la actividad deportiva, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, tomando como referencia el ejemplo de nuestra campeona del mundo de artes marciales, Sandra Sánchez. A las 2 de la tarde, 34 minutos, en la parte final de nuestro programa Resumen Deportivo de Deportes, hoy Radio Talavera la Reina, 95.0 la FM. Nos damos una vuelta por España y el mundo para escuchar las noticias del resumen deportivo nacional e internacional. Primero nos quedamos en casa, en España, y escuchamos a continuación las noticias del resumen deportivo nacional para este día jueves 12 de diciembre del 2019. Y lo hacemos con el tenis. La temporada 2020 de la ATP Tour ya está a la vuelta de la esquina y los tenistas españoles apuran sus últimos días de descanso. En algunos casos ya los primeros de entrenamientos antes de afrontar con ilusión y esperanzas el nuevo curso. Rafael Nadal, número uno del mundo, será el primero que vuelva a las pistas. Lo hará el 20 de diciembre en el Mufadale World Tennis Championship, el torneo de exhibición de Abu Dhabi, en el que se enfrentará directamente en semifinales al ruso Dani Medvedev o al coreano Haihong Chung, que se verán el día antes en cuartos. El balear podría habérselas el 21 con Novak Djokovic, siempre que el serbio se deshaga antes del griego Stefanos Tsitsipas o del francés Gael Monfils, que van a disputar el otro duelo de cuartos de final. Después de este aperitivo y de pasar las navidades en casa, Nadal acudirá a la primera edición de la ATP Cup, la competición por países que tendrá lugar del 13 al 12 de enero entre Brisbane, Perth y Sydney frente a Australia, y donde también estará Roberto Bautista, el número 2 español. A falta de que Francis Roig, capitán nacional, confirme el resto del equipo, que presumiblemente completará Pablo Carreño, Alberto Ramos y Feliciano López. En principio, será la cita para el mallorquín y el castellonense hasta el Abierto de Australia del 20 de enero al 3 de febrero. Continuamos este resumen deportivo nacional en Oid Radio. Parece lejos, pero no lo está tanto. Si Fernando Alonso regresa el 2021 a la Fórmula 1, los movimientos son precisamente ahora y para terminar antes del próximo verano. El asturiano ha reafirmado su discurso, antes un poco más ambiguo, pero ahora más firme. En 2021 hay una ventana para mí. En mi coche puse hasta luego, que quiere decir nos vemos. No puse adiós. Siempre estuvo en el plan que pudiera ocurrir el año 2021, reconoció Fernando Alonso en la gala de la FIA. Para el equipo Liberty, nuevo dueño de la Fórmula 1, sería un glorioso final, enfrentando por supuesto también al último arreón de Lewis Hamilton, ambos en dos cochazos. Ese sueño lo tenían ya desde verano pasado, según un desliz del veterano enviado especialista de la revista Bill Raffbach, en conversación con Helmut Marko. Liberty parece el nuevo manager de Fernando Alonso, ha señalado el periodista. Nos preguntaron si tendríamos sitio en Red Bull, pero les dije que no. Además, esta onda, lo que no se les pone muy complicado el tema para que el deportista español pueda retornar a la Fórmula 1. Bach también reveló que, según su amigo Marko, para Liberty el duelo Alonso-Hamilton sería como un Frazier Ali medio siglo después, con coches en vez de guantes y cuadrilátero. Sí, el Verstappen-Leclerc apunta maneras, pero nada aún como un Fernando Alonso y Lewis Hamilton en una gran finalísima en la temporada 2021 de la Fórmula 1. Sería una máquina de imprimir dinero, palabras textuales del nuevo dueño de la Fórmula 1. Continuamos con este resumen deportivo nacional con el golf. Es tan humilde que, a pesar de ser la mejor golfista de Europa, testado en el ranking mundial y la 15ª del planeta, aún le da corte acercarse a Ricky Rubio, por ejemplo, en un supermercado de Phoenix en Estados Unidos, donde consiguieron hace unas semanas por casualidad. Tras presentar credenciales, el base de los Suns le invitó a un partido contra los Lakers. Fue una pasada, dice Carlota Siganda, de visita en Madrid estos días. Su año ha vuelto a ser exitoso para esta jugadora de golf. Ganó el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, aunque eso solo le sirve para valorar el año como consistente. Dice que le hubiera gustado ganar la Liga, el gran circuito norteamericano, pero bueno, he hecho 7 u 8 top 5 y top 10. Ganamos también la Solheim, una gran copa. Sigo mejorando cada año y la verdad de contenta estoy, porque estoy jugando de una manera correcta y tengo muchas posibilidades el próximo año de seguir subiendo los rankings, ha señalado la golfista española Carlota Siganda. Por las noticias del resumen deportivo nacional en deportes, soy Radio Talavera, la Reina y Comarca, para este programa de deportes del día jueves 12 de diciembre del 2019. A continuación nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. El poder que históricamente tenían los anglosajones en el tenis ha pasado a manos de Italia. Se ha acabado en los despachos el primer idioma, que sea inglés. Atrás quedan los Mark Miles, Etienne de Villiers, Adam Helfand y más reciente Chris Kermord. El presente y el futuro del deporte de la raqueta está en manos transalpinas. La pieza que faltaba en el puzzle en la era de la general de la ATP, Asociación de Tenistas Profesionales, en su parte ejecutiva, y el organismo ha hecho oficial en las últimas horas el nombramiento del italiano de Massimo Calvelli como presidente. Desde su primer momento se quería un doble sustituto para el británico Kermada. En octubre, Andreas Gaudenzi fue nombrado presidente y ahora ya tiene compañía en lo más alto de su compatriota Calvelli. Al igual que como en su día Helfand, al italiano le avala su paso como alto ejecutivo por la multinacional Nike, lo que le ha permitido tratar a las principales estrellas del tenis internacional, dígase Rafa Nadal, Roger Federer entre los hombres, o Serena Williams y María Sharapova en féminas. Massimo es políglota y habla italiano, inglés, francés y castellano. A pesar de no contar con ningún torneo de Grand Slam, la Federación Italiana de Tenis, que posee el Master 1000 de Roma como único torneo, hace tiempo que está haciendo bien las cosas. Los resultados no han tardado en llegar. El país transalpino cuenta con 8 jugadores entre los 100 primeros del ranking ATP, entre ellos Matteo Berrettini, que debutó entre los 8 maestros de la Copa Master de Londres hace un par de semanas atrás, gracias a su condición de número 8 del ranking ATP, además de Fabio Fognini, hace ya años que es el abanderado de Italia, que ya suena con su resplandeciente futuro por Jannik Sinner. Continuamos el resumen deportivo y nacional, internacional en deportes. Hoy Radio Talavera con Rubén Barrichello. Recuerda alguna de sus vivencias junto a Michael Schumacher en Ferrari, en la Fórmula 1, donde fueron compañeros entre los años 2000 y 2005. Aunque no todas fueran de su agrado, siempre hice amigos y siempre tuve una buena relación con todos mis compañeros de equipo, señala el brasileño en un podcast para Beyond the Grid. Cuando se le pregunta si en la lista incluye al Kaiser, Rubén Barrichello contesta: sí, pero él nunca fue solidario, nunca estuvo allí para ofrecer su ayuda, así que yo nunca le pregunté. Hay compañeros de equipo a los que puedes ir y preguntar, pero podías ver que él, Michael, era diferente, era un poco ingenuo en la forma en que trabajaba, rememora Barrichello de su compañero. En la misma entrevista muchas veces terminábamos una reunión donde estábamos los dos y a continuación comenzaban otra con solo Michael Schumacher sentado frente a los ejecutivos del equipo. Sentía que el equipo era suyo, afirma el brasileño Rubens Barrichello sobre las reuniones técnicas con los ingenieros. Sin embargo, admite que Schumacher pudo llegar a ser el mejor porque era un piloto muy valiente. Finalizamos el resumen deportivo internacional en deportes. Hoy Radio Talavera de la Red y Comarca en este día jueves 12 de diciembre del 2019 a las 2 de la tarde y 40 minutos, 3 menos 20 de esta tarde día jueves, con el atletismo internacional. La atleta rusa Yelena Isinbayeva, doble campeona olímpica de salto con pértiga y premio Príncipe de Asturias de los deportes el año 2009, calificó las últimas horas las sanciones impuestas la víspera por la Agencia Mundial de Antidopaje a Rusia de asesinas. Se trata de sanciones extremadamente crueles, injustas, atroces y asesinas, escribió en su cuenta de Instagram. La ex atleta rusa aseveró que nadie esperaba un veredicto favorable debido a la opinión generada por los medios de prensa. Decidiremos conjuntamente si aceptamos o apelamos la decisión. Pronto vamos a celebrar un consejo de Rusada, agencia antidopaje rusa, y la decisión que tomemos será el punto de partida de nuestras acciones, indicó Isinbayeva, quien además afirmó que le costaba trabajo comprender cómo se puede defender los derechos de los deportistas limpios de dopaje, obligándolos a compartir bajo bandera neutral esa sanción. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional del deporte en Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 FM, programa de deportes día jueves 12 de diciembre del 2019. Y así, de esta manera, a las 2 de la tarde y 42 minutos, llegamos al término del presente resumen deportivo, invitándoles para mañana a contar de las 2 de la tarde desde las instalaciones de Decathlon Talavera, con la participación de los deportistas, más representación de algunos presidentes de clubes de nuestra ciudad y comarca, del último programa de este año 2019 de deportes, mañana viernes 13 a las 2 de la tarde. Para ya retomar nuestro trabajo de programa de 2 de la tarde, la temporada venidera, que será la parte y recta final de todas las competiciones locales, regionales y provinciales en el 2020, una vez finalizadas las fiestas de Reyes. Lo dicho entonces, mañana les acompañamos desde Decathlon Talavera a contar de las 2 de la tarde. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde de jueves. Mañana, como siempre, nuestra cita a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!